el señor gobernador nos ha firmado el decreto 0244 del 1 de abril de 2014, por medio del cual se declara la emergencia educativa en el departamento del Tolima. El decreto busca entonces hacer uso de la excepcionalidad que establecen las normas de garantías electorales. Ese decreto tiene algo importante, y es que va dirigido, o va copia oficial que hoy en la mañana lo enviamos al Ministerio de Educación Nacional, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Procuraduría General y a la Contraloría de la República. Y dentro del cuerpo del decreto no hacemos más que darle salida a las situaciones administrativas que son las que hoy nos tienen en congestión el tema de los reemplazos, el tema de los traslados. Los únicos traslados que hicimos por razones de fuerza mayor fueron los ubicados por comité paritario, temas de salud y los temas de las amenazas y algunas situaciones administrativas por necesidad del servicio. Entonces, eso es lo que ha originado esa debilidad que aspiramos ya a partir de esta semana ser más ágiles en la designación de los reemplazos, producir los actos administrativos de quienes ya cumplieron la edad de retiro y trabajar fuertemente en ese tema.